Swagger Boys. MasterCard Boys Radio. This is real swipe music, bitch. Swagger Boys. Sam, how could you? You're watching MasterCard Boys TV. Se ha detectado alto tema. I'm so sorry. 2008. En este vídeo yo lo que quiero es que empieces el año con estilo, que aprendas a vestir. Y por eso te traigo un tutorial de cómo te ven. Mi Samsung, puta, mi Samsung, tengo el Samsung, deme el Samsung, host, mi Samsung, siendo un Samsung, quiero como tener swag. Puta, mi Samsung, tengo el Samsung, deme el Samsung, host, mi Samsung, siendo un Samsung, quiero un Samsung, compro un Samsung, no un iPhone, soy un swag boy, tengo el swag boy. Mr. 305 checking in for the remix. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. I know you want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. DJ Pop. Out in Fortnite, mi MDP. You know, acá el papu chulo. Cemento a los 8 años, DJ.